el grito de todo Santiago. 10 años, pasión y sentimiento. Número uno en todo el país. Santiago va a quedar en la historia. Sentimiento nacional. Ustedes le gritan, el Chino, el Mago, Nueva Luna. Nueva Luna. Que se escuche. Grabando en vivo para todo el país. Señoras y señores, esto es el show